En los tiempos más oscuros y terribles, ellas pisaron la calle. Amenazadas por los palos y las detenciones, salieron a la luz, a hacer visible el rumor y las cuestiones tabú, a contar lo que se decía bajito en los barrios, a dibujarles siluetas y nombres propios a las ausencias. «¡Circulen!», les ordenaron. Y ellas circularon, dibujando una ronda alrededor de la pirámide de Mayo que nunca imaginaron se repetiría una y otra vez, 2000 veces. Batones y saquitos, pañuelos, bolsos, de la mano, solitarias, haciendo una pregunta tan simple y salida de las entrañas como peligrosa. ¿Dónde están nuestros hijos? Abandonaron de una vez y para siempre la cocina, los mandados, el guiso, las crianzas, por un camino largo de dolor y descubrimientos. Les negaron la verdad y los cuerpos. Les negaron el presente y la historia. Les negaron un futuro que seguramente habían imaginado sentaditas en el patio, cebando mate o en la esquina con las vecinas. Les dijeron locas. Las mandaron a la comodidad y el anonimato de los hogares. Se negaron a recibirlas. Les dieron tortuosas vueltas. Les mintieron. Las amenazaron. Las siguieron. Y a muchas las mataron. No quisieron ser insignia ni hacer patria. No quisieron ser bandera ni mártires. Solo quisieron saber dónde fueron a parar los hijos que parieron, dónde fueron a parar los que llevaron al colegio, los que vieron hacer la tarea o jugar a la pelota en la puerta. Las caras que besaron cada noche antes de ir a dormir. Pero se metieron de prepo en la historia. Construyeron una verdad más fuerte que la dictadura y sus pasos siguen resonando en las baldosas de una plaza que lo vio todo y cobijó a todos. Pero desde hace mucho tiempo es y será siempre de ellas, nuestras madres. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Muy buenas noches, oyentes, amigos del otro lado. Arranca Un Mundo Feliz aquí por FM Boedo 88.1. Punto uno de ciudad, de su dial, del dial de la gente. A todos los que están del otro lado, ya sean amantes del éter, solos y solas, como puse ahí en el Facebook, o stalkeadores, hay gente que está toma su tiempo después de comer o antes de comer para stalkear gente, que está muy bien, es muy sano mientras que no pasen de ahí, ¿no? Obviamente. Capaz exnovios, amigos que gustan de amigos, chicas que vieron pasar y que la agregaron a Facebook. Bueno, los stalkeadores son una tribu aparte, ¿no? Sí, sobre todo los que hablan así. Hola, soy Agustina. Hola, Agustina Prato, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Manuel Olea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señorita Galván? Buenas noches a todos los oyentes de FM Boedo. Primaveral noche. Primaveral, qué lindo. Llegó la primavera falsa o el veranito de San Juan, no sé cómo se llama esto, pero bienvenido sea. Yo le comentaba a Manuel antes de entrar que ya miré todo el extendido de agosto y nos prometen temperaturas de 14, 15 grados. La verdad que no sé si va a ser así, pero no me importa. Con tal de que no volvemos a ese frío horrible de mayo, junio que nos sorprendió, yo ya estoy feliz, ¿no? Ya está. Sí, está bien. A mí me gusta el frío, pero un lindo día de sol primaveral no me viene nada mal. No, aparte apagamos las estufas, ¿no? Y ahorramos un poquito de mangos. Muy bien, mientras estamos viendo cómo Argentina, no sé cómo está, le está yendo con Rusia, porque, ahí está, está perdiendo por un punto con Rusia en el handball. Por un gol, no por un punto. Bueno, yo le digo punto, qué sé yo, es handball. Yo jugaba el handball y no recuerdo cómo era, cómo se medía. Ella habla en crochet. Fíjate qué bien que jugaba. Habla en tejido. Bueno, en Santa Clara están perdiendo, en nivel Santa Clara. Vamos a compartir las vías de comunicación que ahora tenemos un montón. Según me enteré esta semana, se agregaron como 10 más. Sí, nuestro teléfono, el teléfono de la radio es el 4932-1870, 4932-1870. Tenemos WhatsApp, nos pueden mandar mensajitos por WhatsApp. El número es el 15-6675-2205.

Me acordaba de la época, ¿no? De aquella época tan dura para todos los argentinos, donde las únicas que se animaron fueron ellas. No se animó nadie más que ellas. Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Porque hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. No es fácil ver esta plaza de gente alegre, de gente feliz, de gente que vino a conmemorar, a acompañar, para decirnos que está dispuesta a seguir el camino de nuestros hijos. Hijos queridos, todos, los 30.000 desaparecidos, los 15.000 fusilados en las calles, los 8.900 presos políticos, más de 2 millones en el exilio, pasaron a ser todos nuestros hijos. Nos comprometamos a vivir con la verdad. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están atados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. Lo que estos tipos no saben, y menos la Bullrich, que es la que los manda, es que nos podrán poner presas, pero lo que nunca se puede poner preso es el pensamiento, es la idea, es la voluntad y es las ganas de pelear. Nuestros hijos, cuando los iban a fusilar, salían cantando las marchas de liberación, y así vamos a hacer las madres. Si nos quieren llevar presas, que nos lleven. Aquí estamos, no le tenemos miedo a estos hijos de mi puta. No me vengan con que están deprimidos. No me vengan con que no saben qué putas cosas hacer. Compañeros, siempre hay mucho que hacer en una patria, para la patria y por ella. ¡Viva la patria, compañeros! ¡Viva! ¡Viva la patria, compañeros! ¡Viva! Negro, negro, todo oscuro. Arranca Negro Negro Todo Oscuro, el bloque Yo Deformo Su Nombre. Arranca el bloque especial de Emanuel Olea. Sí, Rocío, Agustina, los oyentes, escuchábamos algunos audios de la entrevista que dio esta semana el presidente Mauricio Macri al sitio BuzzFeed. Es un sitio, una empresa norteamericana de comunicaciones. Allí una periodista le hizo una entrevista con algunas preguntas que fueron llegando a través de Facebook, que obviamente fueron filtradas, pero de todas maneras pero resultó interesante que tanto esta entrevista de una periodista extranjera como la anterior que había hecho la periodista mexicana, ¿se acuerdan? Uh-huh. Luego ahí el presidente Mauricio Macri como que de alguna manera se fue sacando el cassette y también hubo mucha repregunta por parte de estas colegas y de ahí salieron entrevistas realmente jugosas y más allá de alguna que otra que se le hacen en los medios argentinos, que más bien una suerte de centro Guillermo Barros Esqueloto a Palermo en el 98. Pero bueno, le decía, esta semana el presidente dio esa entrevista al sitio BuzzFeed y allí dio algunas declaraciones que, más allá de que pueden despertar polémica, a nuestro entender desnudan lo que es el pensamiento del presidente Mauricio Macri respecto a lo que es derechos humanos y lo que sucedió durante la última dictadura militar, cívico-militar, por decirlo mejor. Lejos de cerrar esta grieta, lo que dijo en ese discurso oficializó una idea que ya subyace en su gobierno, que es la que ya habíamos escuchado al que era exsecretario ahora de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lo Pérfido, cuando dijo, por ejemplo, que no le interesaban para nada cuál era la cifra de desaparecidos. Ahí le preguntaba a la periodista si habían sido 30.000 o 9.000, dijo que no le interesaba, o que no tenía idea, que no iba a entrar en ese debate porque no le importaba, que era una discusión que no tenía sentido. Digo, esto es grave, digo, que no le interese cuál era el número de desaparecidos, porque además, como dijimos en su momento con lo que sucedió con Lo Pérfido, el número de 30.000 desaparecidos es un hecho que no se negocia y es una bandera de las organizaciones de derechos humanos y de todos los argentinos, que eso es irrenunciable. Pero, digo, fue más allá el presidente Mauricio Macri, creo que acá también está la clave, y no habría que dejarlo pasar, que cuando en esa entrevista también utilizó el término de guerra sucia, para referirse... No es casual. No es casual, digo, ahí con ese término, guerra sucia, que es el mismo que utilizaba la dictadura militar para desaparecer y torturar personas, y desaparecer a 30.000 estudiantes, militantes, trabajadores y políticos, digo... Además, eso abre la puerta a la teoría de los dos demonios, ¿sí? Equiparar el Estado que comete justamente terrorismo de Estado, desaparición forzada de personas, contra un ejército regular, una guerra, digo. Claramente no es por allí por donde vienen peleando las organizaciones de derechos humanos. A partir de esto nació el repudio de las organizaciones de derechos humanos, partidos políticos. Esto no se hizo esperar, lo escuchamos ahí a Eve de Bonafini también en esa payasesca persecución que hubo la semana pasada. Esta semana se cumplieron 2000 rondas de las Madres de Plaza de Mayo, tal como veníamos diciendo en la editorial y a lo largo de este programa. Digo, ahí hubo un repudio generalizado a estas declaraciones del presidente Mauricio Macri. Escuchemos también qué dicen las organizaciones sociales. Estuvimos hablando nosotros con Giselle Tepper, que es integrante de la organización Hijos, y esto nos decía sobre la entrevista del presidente Macri y sus declaraciones sobre la guerra sucia y el que no quiere meterse, no quiere saber cuántos fueron los desaparecidos en Argentina. Realmente acá hay sistemáticos mensajes de impunidad para los genocidas, y eso tiene que ver con algo que veníamos diciendo. Nos dijeron que era exagerado, que no iba a pasar, y está pasando. Mientras Mauricio Macri dice que en lo jurídico todo va a continuar, en lo político nos damos cuenta de que no, y en lo jurídico se continúa, es porque hay querellas de las familias, de los propios sobrevivientes, y porque la Procuración General de Gil Carbó sostiene todavía algo que Mauricio... en esas políticas. Así que creo que básicamente es eso, es el gran mensaje de impunidad que decían que no iban a dar y que hoy lo están dando. Y que además no solamente lo están dando en estos puntos que decíamos, sino que lo están constatando en los mismos medios de comunicación que tienen como propietarios a los civiles de esa dictadura, a los apropiadores de papel prensa y a los que fueron el órgano de propaganda del terrorismo de Estado de Videla y tantos otros. Era Giselle Tepper, integrante de la organización Hijos de Capital Federal. Lo grave de este discurso del presidente Mauricio Macri es que de alguna manera se replica. Esto va volcándose, digo, hacia otros sectores, también hacia la justicia. Esta semana, además, digo, desde el Estado mismo, se conoció que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es conducida por Claudio Abruj, retiró la coquerella en la causa contra Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central, por la detención sin orden judicial de Eduardo Saieg durante la dictadura. ¿Qué pasaba acá? El Estado, Saieg es uno de los querellantes, el Estado acompañaba como co-querellante a Saieg en la causa contra Alejandro Reynal. Ahora la Secretaría de Derechos Humanos retiró la querella, por lo tanto que Saieg continúa solo contra la causa contra Reynal. Digo, el Estado se retira de un juicio contra una persona acusada de detención ilegal durante la dictadura. Todo esto, claro, claramente está acompañado de un clima y de editoriales del diario La Nación que pide, por ejemplo, liberación a genocidas, que se les saque, lo que se les permita, mejor dicho, la prisión domiciliaria a quienes están detenidos en Marcos Paz. Digo, todo va creando un clima enrarecido, complicado, grave, que la verdad nos tiene muy preocupados. Escuchemos nuevamente a Giselle Tepper, integrante de la organización Hijos, a ver qué nos dice sobre el tema. Este es un presidente que no se puede parar de un pañuelo blanco, porque le dan asco los pañuelos blancos, porque no tolera la memoria de nuestro pueblo, porque no puede ni siquiera nombrar a los desaparecidos. Entonces me parece que definitivamente lo que estamos teniendo es, en la supuesta imparcialidad, la gran mentira de que en realidad Mauricio Macri lo que quiere es impunidad para los genocidas. ¿Por qué? Porque entre todos esos genocidas está Mañeto, el que entre otros maneja este país como grupo económico poderoso, que hoy sale a mentir, que hoy sale a agraviar, que hoy sale a manchar la lucha de los organismos. Pero también tenemos un pueblo con condena social para los genocidas, con memoria, que busca a todos los nietos y que cada vez que una abuela encuentra el suyo, gente que encontró también en lo personal a alguien. Entonces me parece que lo que tenemos que lograr es entender que justamente esas operaciones, esas maniobras, esas mentiras tienen nombre y apellido. Se llaman Mañeto, se llaman R. de Noble, se llaman Mitre, se llaman Macri, se llaman todos esos apellidos que a través de nuestra historia se han dedicado justamente a consolidar el poder antipueblo y antipatria que hemos visto tantas veces. Era Giselle Tepper, integrante de la organización Hijos de Capital Federal, y escuchábamos que ella hablaba de operaciones de algunos medios de comunicación. Digo, hoy se vio una muy, muy clara. Digo, hoy Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal visitaron Mar del Plata y fueron apedreados. Rechazamos cualquier tipo de violencia. Fueron apedreados por un grupo de personas Inmediatamente algunos medios comenzaron a decir que quienes fueron los autores de esta agresión, de esta pedrada, habían sido la organización Hijos. Inmediatamente la organización emitió un comunicado y desmintió. Nosotros justamente habíamos charlado en el momento que las acusaciones habían salido en los diarios, así, así que Giselle Tepper desmentía estas acusaciones contra, contra Hijos por la, la agresión a Mauricio Macri en Mar del Plata. Nosotros no fuimos a esa manifestación, Hijos no tiene ninguna participación como red nacional en Mar del Plata, con lo cual desmentimos categóricamente las acusaciones que en ese momento están no solamente sosteniendo Clarín y La Nación, sino que cuentas oficiales de del PRO en redes sociales también están acusando ya directamente no solo a la organización, sino a nuestra regional. Nosotros no nos hacemos cargo de lo más mínimo de lo que haya sucedido, repudiamos la represión porque definitivamente nos parece que no es la manera de responder a una protesta. Bueno, era Giselle Tepper, de integrante de la organización Hijos. Como decíamos, nos preocupa este tema, ¿o no? De este discurso, este clima que se va de a poco enrareciendo sobre lo que son los derechos humanos en Argentina y memoria, verdad y justicia, que es lo que sigue buscando este pueblo. Uh-huh. Sí, sobre todo porque estamos todo el tiempo reescribiendo la historia cuando pensamos que algunas discusiones ya estaban saldadas, ¿no? Esto de volver a discutir la cantidad de desaparecidos y volver a decir que se trató de una guerra sucia cuando está más que comprobado que se trató de terrorismo de Estado, más allá de las organizaciones armadas que obviamente también actuaron en ese momento, que nosotros siempre repudiamos la violencia de este programa, pero hay cosas que ya no se pueden discutir, y o si se pueden discutir, tienen que estar discutiéndose sobre verdades y no sobre prejuicios y mentiras, ¿no? Y también hay algo que cuando uno vuelve a analizar el discurso de Mauricio Macri en esa entrevista, confundirse, o por más que vengas del ámbito empresarial, te están preguntando sobre derechos humanos, comenzar a decir recursos humanos y después corregirte. Ah, eso es fuerte. Algo. Es que lo pasé de largo. Y también hay algo que llama la atención, que cuando él habla de las víctimas del terrorismo de Estado, él habla sobre, dice, las víctimas necesitan saber qué pasó con sus familiares. Y en ningún momento se refiere a las víctimas, a los desaparecidos como víctimas. O esa por lo menos fue mi impresión cuando lo escuchaba contestar esa pregunta. Uh-huh. Sobre lo que decías recién, Rocío, el jueves estuvimos en la marcha número 2000 de las Madres de Plaza de Mayo. Ahí tuvimos la posibilidad de charlar un poco fuera de micrófono, ahí más cotidianamente con Pablo Yonto, abogado de muchas de estas causas, y justamente decía eso. Bueno, será hora de sacar nuevamente los argumentos, de explicar otra vez, de contarle a mucha gente que por ahí no sabe lo que pasó y escucha, y por ahí ahora se entera ahora por lo que dice el presidente Macri, o se entera, claro, por estas editoriales de La Nación. Bueno, será momento de otra vez unirnos, de otra vez juntar fuerzas, de otra vez sacar todas esas explicaciones y contar cómo fueron las cosas. Y bueno, y avanzar, seguir siempre avanzando. Uh-huh. Por eso desde acá, de Mundo Feliz, nosotros reiteramos el pedido irrenunciable de miles de argentinos, que es memoria, verdad y justicia. Jeringas de amor, jarabe de confianza, comprimidos de belleza, aspirinas de coraje, blisters de inteligencia. Todo esto y más, sin turnos y sin sala de espera, acá, hasta las 22. Un Mundo Feliz, por FM Boedo 88.1. Gobierno que contrata buenas empresas y que acaba con el roba, pero hacen o no hacen nada y encima roban. Acá se hace y no se roba. Este casi 1,5 millones de pobres son nuevos, son de su mandato. Sí, pero producto de que los blanqueamos, no porque no estaban. El gobierno anterior no las decía. Es el hecho de las medidas que ellos tomaron nos obligaron a, por ejemplo, sincerar las tarifas de luz y de gas y de todos los servicios. ¿Por qué? Pues no había más servicios. Entonces, vos podés creer que pagando $3 tenías energía y después se te cortaba sistemáticamente. Bueno, ahora la energía vale un valor más cercano, todavía no vale lo que vale en México, pero un valor más cercano, y eso en el tiempo destraba y vuelve a tener un proceso de inversión que nos va a permitir tener energía. El Ministerio de Trabajo consignó que en los últimos 6 meses se perdieron casi 180.000 puestos laborales. Sí. La inflación tiene un ritmo anual del 40%. Ni el consumo ni la actividad industrial han dejado de caer. La economía está en recesión. Los vaivenes con las tarifas de los servicios públicos provocan temor e inseguridad en amplios sectores sociales que ya no saben cómo, ni cuándo, ni cuánto pagarán. El relato acá. Cristina, ¿quién firma eso? Joaquín Morales Solá, diputado nacional. ¿Quién firma, Cristina? Y la realidad es que yo tengo que agradecerle a los argentinos, porque más del 83% pagó las tarifas, demostrando que entendía la necesidad del compromiso y lo hizo. Vos ayer tuviste, te estuve viendo a la noche, una frase que si la pensás un poquito, porque te conozco, no la podés decir. Es más, Gabriela Michetti estaba sentada ahí y te la retrucó. Y antes te había pasado lo mismo con Lombardi. Vos llegaste ayer a decir que la gente que piense distinto o que en realidad defienden el modelo kirchnerista no deberían tener tanto lugar en los medios. Si le dan oportunidad a todos los kirchneristas en los medios oficiales a que se expresen, nunca se expresan diciendo, ay, muchas gracias porque nos permiten hablar en contra. Y eso realmente tienen oportunidades en los diarios, en la televisión, en las radios. Claro, pero eso es la democracia que tenemos que aprender a vivir. Yo prefiero ser presidenta de un país en el cual al presidente cualquier ciudadano, cualquier ciudadana le pueda decir lo que se le dé la gana en las redes sociales, en la televisión, en el tren, cualquier cosa, que me puedan decir yegua, que me puedan decir lo que quieran, pero que nunca puedan decir que tuvieron que callarse la boca o que los llevaron presos porque hicieron o escribieron algo en la red o pusieron un cartel en un tren. Yo no sé política, yo soy una figura. Perdón, de, vos haces más política. No, no, pero yo no sé. Pero vos sos más maquinita que Macri. No, vos sos más maquinita que Macri. No, yo no ejerzo ningún cargo. Por favor, pero ¿qué cargo? Vos tenés un poder que no tiene. Perdón, vos bien sabés, si no vamos a la expansión de Pinti, que ejercés desde ese lugar un lugar de poder mucho más alto que aquel presidente que pasa. De hecho. ¿No te parece que las declaraciones de la señora Eve de Bonafini son terribles? A mí me parece que vos estás de 1968 en este sillón. Mira cuántos entonces presidentes has visto. O sea, que no me vengas a hablar de lugar de saber. Arranca el rock, arranca la parte juvenil de este programa. Este último bloque de Un Mundo Feliz. 5 minutos ya nos quedan para... Juvenilia. Excusas escolares sobre qué pasó con la tarea que no hicimos. Yo siempre hice la tarea. Yo no se la comí el perro. Yo tuve perro grande. Pero nunca tenía... Vos inventabas, de última inventabas un perro, un gato. ¿Qué? Hacías toda la tarea, no tenías perro. ¿Qué querés que te diga? Era mi dura realidad. No era una niña propia de no las películas. No se quedaba dormida. No, claro, no bostezaba porque no había desayunado. No, tampoco. Perdóname. Yo bostezaba porque tenía sueño, pero a mí me habían dicho que tenía que decir que no había desayunado. Entonces me mandaban a tomar un té. ¿Qué tiene que ver? Uno puede bostezar habiendo desayunado. Yo tenía una profesora que tenía una teoría de que uno bostezaba o porque estaba aburrido, que no podía hacer porque sus clases eran excelentes, o porque no había dormido, que no podía hacer porque cómo... ¿Cómo claro. No te habías acostado temprano? O que tenías, o sea, no había desayunado. Entonces, si vos le decías no había desayunado, le daba lástima y te mandaba a tomar un té. Hablando de no haber desayunado, yo siempre no había desayunado. ¿Se acuerdan de la copa de leche del colegio? Qué buena. Yo a veces desayunaba y igual le daba la copa de leche, pero estaba buenísimo. Se te daban un sanguchito con un chocolate caliente. Me acuerdo que me hace agua la boca, tengo un hambre. Tenemos hambre a esta hora. Y lo que vamos a hacer en este bloque, que no sabemos si se va a volver a repetir, vamos a repetir su nombre, que es Seño. Sí, Emma. No, decías que no se va a volver a repetir porque algunas cosas pasan en la vida una vez y son inolvidables. ¡Buena! Sí, tal cual. Bueno, lo no que vamos a tratar de hacer es recopilar algunas de las mejores, peores excusas que hemos escuchado en estos últimos tiempos. Una fue esta semana, después de los dichos del señor Gustavo Cordera, que fueron muy, muy repudiados. Él salió después a dar una explicación y dijo que, bueno, que en realidad él había dicho eso como dentro de un ejercicio de psicodrama. Claro. Entonces uno puede decir cualquier barbaridad y después decir, no, yo estaba jugando al psicodrama. Sí, claro. Estaba actuando. Y bueno, y nos... El psicodrama como respuesta a todo, ¿no? Claro, ya está, siempre es un psicodrama. Y bueno, nos pusimos a recordar algunas de las mejores excusas que se dieron este año en el ámbito de el gobierno nacional. Y una que recordamos mucho es la que dio el ministro de Energía, Juan José Aranguren respecto a los tarifazos cuando sostuvo, textual, tengo una planilla de Excel que cumplir. Está bien. La excusa técnica, ¿no? Técnica frente a la política, bueno. Ante la política, una planilla de Excel. Bueno, y similar a este tipo de excusa, que podríamos decir, sí, más bien administrativa, están aquellas que le adjudican la responsabilidad a la máquina. Como también cuando el señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, tildó como un error de carga las irregularidades en la pauta publicitaria de aquellas radios en Tandil que habían denunciado que nunca habían cobrado. Pero bueno, también si es cuestión de echar culpas, podés echarle la culpa a otra persona. Este año también tuvimos de este tipo cuando la frase fue: le pidieron una frase al Archivo General de la Nación y nos mandaron esa. ¿A qué se refiere esta frase? Eso dijo el titular del IBACE, sí, Subterráneo de Buenos Aires, sobre la cita falsa del escritor puesta en su homenaje en la línea C del Subterráneo. Sí. Algo impensado para Borges. Sí, ¿no? Sí. Bueno, no importa, fue el Archivo General de la Nación, no la vamos a volver a chequear. ¿Por qué pedísela al archivo si es más fácil abrir un libro directamente, no? O fíjate, capaz que hay una web que tiene todo lo recopilado de Borges, pero no. O llamá a Kodama, ¿no? María, tirame un par de frases, algo. Está chequeado esto, por lo menos. Claro, María, fíjate. Por la última le echo la culpa al Archivo General de la Nación. Total. Y el problema también es cuando es otra persona. Sí. No es el Archivo General de la Nación, sino que es tu papá. Ah. Y vos tenés 57 años y formás parte de una empresa familiar y además sos el presidente de la Nación. Bueno, esto se refiere a cuando el presidente Mauricio Macri dijo que las cuentas offshore eran cuentas que había abierto su padre y que él no se acordaba que había firmado. Capaz que sí, pero eran cuentas de su papá Franco Macri. Pero bueno, como yo me acuerdo una de la sí. política, ¿se acuerdan de Daniel Reposo, que era candidato a procurador, que el cargo que ahora ocupa Alejandra Gil Carbó? Sí. Cuando había ido, había presentado su currículum y que era una falacia total. ¿Qué había dicho? Error de tipeo, ¿se acuerdan? Sí, bueno, también es una idea. Si queremos hacer error de tipeo, ponemos todo que tenemos un posgrado, ¿no? Directamente. Como que son demasiadas concatenaciones, digamos, de los dedos para tener un error de tipeo en una frase así. Y bueno, y una de las últimas, así que que entran en este ranking de las mejores, peores excusas, fue dada también por la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, cuando se refirió a las cuentas en el exterior que tenía el presidente Mauricio Macri y dijo: el presidente no puso su dinero en Bahamas, lo tenía en un banco que luego fue comprado por otro banco que tenía sede en Estados Unidos y en Bahamas. Eso es una excusa que más bien juega un poco con, digamos, la ignorancia de ciertas personas o directamente las toma de boludas de pensar que si viene un... Le salió el abarrismo. Sí, le salió el barrio. Si viene un banco de afuera y compra... el banco en el que vos tenés la plata no pasa automáticamente a estar en el exterior. Vos seguís teniendo una cuenta en la Argentina. A Michetti la mandan a explicar para que enredarse en sí misma. Es como lo del túnel. Michetti directamente se mete en un túnel de explicaciones y termina en la nada misma. Bueno, pero invitamos a los oyentes que compartan durante la semana alguna excusa que hayan tenido, ¿no? Yo me acuerdo una excusa cuando la maestra pidió la tarea, era: perdí la revista Anteojito. Yo, toda mi escuela, mi escolaridad se basó en la revista Anteojito. Claro, exacto. Tenía una colección de revistas Anteojito, creo que le agarró humedad a la bolsa con la revista Anteojito. Solía pasar. Mi mamá me tiró toda la revista Anteojito. Tenía que ir a hacer la tarea, no tenía revista Anteojito. Y otro día le dije a la maestra: no tengo la revista Anteojito. ¿Qué quiere que haga? Cómpeme. Ya está. No tengo biblioteca, no tengo nada. No tengo nada. Ahora me dirían andar a Wikipedia, pero bueno. En nuestra época era más difícil hacer la tarea. Bueno, y me parece que la semana que viene vamos a volver. Sí, hay que volver. En algún momento vamos a volver porque estamos en temporada de Juegos Olímpicos. Y hay más excusas. Y hay mucha excusa de los deportistas. Mucha excusa de los deportistas cuando las cosas no les salen bien o cuando el antidoping no les sale bien. Y ha habido excusas increíbles que me parece que es una buena idea recopilarlas para un, para la próxima edición de Mundo Feliz. Sí, me contaste una que era buenísima, así que la semana que viene la tiramos. La semana que viene. Siendo las 10:02, aquí en Un Mundo Feliz nos estamos despidiendo. Vamos a saludar a la gente de Todo Pasa, que me olvidé de saludar en el principio, a Harry Pérsico, que estuvo en la operación técnica, a la gente de Apuro Cuarteto que se viene, pero antes tengo que decir rápido dos chivos de la radio de esta casa. Hoy va a haber una fiesta acá, no sé si nos vamos a quedar. Arranca a las 10. Por supuesto que nos vamos a quedar. Ahora nos vamos a quedar, sí. Se llama la fiesta de la noche X. Bueno, dejémoslo ahí porque es mucho misterio. Aquí, hasta las 5 de la mañana, dice el evento en Facebook. Así que bueno, parece que para largo y tendido. Vénganse. Y también el domingo nos mandaron el chivo de que se va a hacer mañana, el domingo, sí, desde las 9, no mañana, Rocío, el domingo. Mañana es mejor, homenaje a Spinetta. Se va a hacer acá en el Surco y van a participar un montón de artistas muy interesantes. Se sigue haciendo aquí. Es el quinto homenaje que le hacen en esta casa. Así que bueno, gracias a todos los oyentes por haber estado del otro lado. Nos vamos rapidito, que viene a Puro Cuarteto para endulzar la noche de Boedo. Nos vemos. Wouldn't it be-